que te quiero, entiéndeme, te quiero, compréndelo, mi y haces ponerme celoso. Tú dices que es un buen amigo, pero él no siente lo mismo. En su mirada lo adivino. Escúchame y no digas nada, no malentiendas a mi alma. Amigo, si puedes. Ahora tranquilo te lo digo, bien sabes, esto es porque te quiero. Soy cielo, soy infierno.